Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Y para el siguiente truco de magia voy a necesitar un ladrillo, un billete de 50 euros y una guapa acompañante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Mael TJ y tú, ¿quién eres? ¿Qué te ríes tanto? Yo soy Gema Sur. Es que, de verdad, que aunque la gente no lo crea, hoy no había nada planeado. Y es que, ¿cómo que nada? ¿Cómo que esto hoy? No hay nunca nada planeado, pero nada planeado. Lo mío de hoy es una respuesta completamente espontánea, porque me has pillado desarmada. Estás traspasando la cuarta pared pequeña. Claro, esto viene por la película de los magos, ¿no? Que veo que a ti te ha hecho... Me ha hecho especial ilusión ver ahí gente que le sacaban cosas de las orejas. Te pasas todo el día haciendo juegos con cartas y eso, a ver cuándo se te pasa ahora la... ¿Ahora ves este billete de 50 euros? ¿Ahora no lo ves? Muy bien, bueno, pues ¿qué me cuentas? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Has soportado el calor? Sí, parece, no sé, a ver si ha terminado agosto, estoy deseándolo. ¿Has visto algún telediario? ¿Te ha sorprendido algo de lo que has visto en prensa? Poca cosa, siguen de vacaciones mucha gente, ¿no? Hombre, me han sorprendido las malas noticias, ¿no? Sobre... lo de Egipto y todo eso, que siempre Siria, te dejan mal sabor de boca todos los días, pero por lo demás, no sé, sigo viendo mucha gente paseando por bosques verdes y sí, haciendo footing, entrenándose para los Juegos Olímpicos, no sé. O no sabemos para qué. Muy bien, bueno, pues te parece que empezamos con la semana triste, así nos liquidamos esto de manera rápida, raude, veloz. Cuanto antes mejor. Bueno, pues esta semana en mi lectura de prensa me encontré con un titular que decía autocrítica en el PP y yo pensé, estoy soñando, esto no lo estoy yo leyendo. El titular exactamente era Alonso entona el mea culpa por el caso Gürtel. Me puse a leer rápido la noticia y por un momento pues llegué a pensar que me encontraba ante algo anormal. Un político tomando responsabilidad por los hechos propios o incluso por los de su partido. Dios mío. Pero no fue así porque, bueno, ante la retahíla de obviedades a la que los tienen acostumbrados, cuando se encuentran en privado y en la que aparentan pues que asumen la responsabilidad, cuando lo que realmente están diciendo, no sabemos cómo ha podido pasar esto, pero esperamos que se resuelva pronto, y mirar los del partido rival, que eso sí que son corruptos. Es claro. Decir, así aprovechan siempre la oportunidad de marcarse un y tú más, que es... Que es la regla. Es el movimiento secreto de la política española. Es la excusa perfecta. O sea, parece que por un momento ellos dicen, ay, nosotros tal, esto no sabemos cómo ha pasado, hay que implementar controles, pero mirarlos de enfrente, qué malos son. Claro. Eso lo hacen todos. ¿Cuándo se acabará este mes? Porque estoy viendo que este mes nos está dejando con unas noticias un poco así tristonas. Sí, eso está haciendo un poco largo a agosto. Por favor, que vuelvan los jueces de vacaciones, que vuelvan los periodistas de verdad, que dejen los becarios. Esas noticias ahí bien rebuscadas, bien... Por favor, ¿dónde está Toni Cantó cuando necesitamos un titular de un político metiendo la pata en Twitter? Mira, ¿ves? A Toni Cantó me habría gustado a mí verlo, yo que sé, que le hubieran sacado alguna imagen suya en la playa o en el campo o lo que sea, y no ha salido, fíjate. Tranquila, que al rescate ha llegado la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, porque parece que ella es de la opinión de que si eres pobre y necesitas ayuda, no puedes tener vicios. Y en este caso tampoco puedes tener Twitter o una tarifa de móvil con datos, no puedes tener esas cosas. Ya casi ni teléfono, ¿no? Bueno, si te pones... Esto es lo que nos decía lo que se le escapaba a la alcaldesa de Cádiz. Alcaldesa del PP, Teófila Martínez, que lleva ya muchos años y deben estar muy contentos con ella en Cádiz porque no paran de votarla. Y bueno, pues a pesar de matizar sus declaraciones, decía que alguien que vaya a pedir ayudas sociales no puede tener un teléfono con acceso a internet. Por lo visto parece ser que tanta opinión libre molesta. No sé si recuerdas que hace una semana hablábamos del vídeo de esta vendedora ambulante que esperaba por una licencia para poder vender tranquilamente sin riesgo a multa o temor a multas para buscarse la vida. Y que dejó a Teófila un poquito, por lo menos, colorada. Bueno, ya hay que decir que han reducido pues en un 30%, 25%, 30% la capacidad de asistencia de público en los plenos del Ayuntamiento de Cádiz, de 175 personas que podían entrar, ahora solamente pueden entrar unas 120. Dicen que por motivos de seguridad, porque el Ayuntamiento es de madera. no sé, yo veo por ahí... ¿Van a prender fuego o qué? No, no lo sé. No sé si es que desconfían un poco de la... Yo me fío más de las vigas de madera puestas antiguamente que de las que hay puestas ahora. No lo sé. Me parece un poco una excusa un poquito banal. Lo hacen, pues, supongo que para eso, para que tanta gente no exprese su punto de vista y si entran, les haga avergonzar. Si entran 50 personas menos, cabe la hay alguna posibilidad más de escaparse sin que se metan con ellos. Claro. En fin, ¿qué es lo que pasa? Si aquí un ciudadano se informe y que dé su opinión en redes sociales, ¿nos parece mal? Bueno, pues parece ser que si eres pobre, además de no poder pagar un acceso a internet básico, ni para tu casa ni para tu móvil, pues tampoco deberías poder conectarte a la wifi de tu vecino, que como sabe que lo estás pasando mal, pues no te deja conectarte, pues yo qué sé, o tampoco te puedes conectar al wifi de un bar. No hace falta ni siquiera que te estés tomando algo, sino simplemente que pases por la puerta y aproveches la wifi para descargarte un periódico, mirar el correo o hacer lo que sea. O bueno, o si eres uno de estos afortunados en los que el ayuntamiento de su ciudad tienen wifi abierto público en el centro. Con más motivo, por Dios, ¿cómo te vas a aprovechar la wifi tampoco, de tu ayuntamiento? Tampoco. Bueno, pues tampoco deberías de tener una cuenta de correo electrónico, porque es que eso cuesta dinero, ya sabes. Un ordenador, un acceso a internet, electricidad, un sitio donde tener ese ordenador. Bueno, o sea, todos son gastos. Es un derroche. Sí, sí. Además, seguro al final ese ordenador seguramente que lo terminas utilizando para descargar música y películas en vez de ir al cine. Claro. Comprar tus palomitas, tus Coca-Cola o ir a comprarte un libro de estos que cuestan 20 euros en papel. En fin, fuerte. Ni correo electrónico, ni ordenador, bueno, ni aunque tengas que hacer trámites con la administración pública, o tengas que pedir una cita médica, o para pedir una ayuda social, o una cita para el paro, que ahora pues ya no puedes, ya tú llegas allí y te dicen, no, aquí solo atendemos con cita previa. Eso Exacto. Es como ponerse pantalla y me da igual lo que vengas a hacer aquí. O te vas al teléfono o te vas al ordenador. Y o sea, cuando... lo más fuerte es esa contradicción, exacto. Que... Sí, no. Por una parte nos empujan al tema digital. ¿Tecnológico? Nos empujan a aquí no vengáis si no es con cita previa. Y la cita previa solo se puede sacar por ordenador o solo se puede sacar por teléfono. Bueno, pues, y por otro lado, pues una alcaldesa se permite decir que es que tener... Criticamos esto. O sea, aprovecharte de esos medios no está bien visto en estos tiempos en los que se pasa hambre. Vamos, ya sabes, ahora que te invitan a que presentes tu declaración de Hacienda de forma online para ahorrarte colas y demás historias. No, ahora no. Ahora hay que hacerlo todo. Si eres pobre, si estás recibiendo algún tipo de prestación. Tienes que ir ahí a hacer 3 horas de cola. ¿Qué para eso estás parado? Tienes todo el día para perderlo. No para buscar trabajo ni para hacer nada. Sí, Teófilo, vamos a cubrirte de gloria. Muy bien. Yo creo que en el fondo se retratan mucho con estas declaraciones. Que yo creo que en el fondo esto es lo que piensan cuando ven, pues yo qué sé, un pobre fumando o cuando ven una persona en riesgo de exclusión social que no hace algo. ¿Qué haces que no estás buscando trabajo? Tú solo puedes buscar trabajo. Sí. A las 5 de la mañana ya tienes que estar en la calle buscando por ahí trabajo. En fin, si son unos vagos, no se merecen más de 3 raciones de comida al día y un techo donde dormir, y si acaso ni eso, al raso. Hay ciertos comentarios que se tendrían que quedar en lo personal y no soltarlos, vamos. Estos son las típicas cagadas que cometen nuestros políticos, algunas veces en forma de tuit, como pues te decía, probamos antes con Toni Cantó, ¿no? Que muchas veces pues se dice honestamente lo que se piensa y no se tienen las consecuencias, o sea, no se tiene idea un poco de las consecuencias globales que esto puede acarrear. Y en el caso de la alcaldesa, pues creo que igual sí. Igual tú sí puedes pensar, oye, mira, este está parado y qué bien está aquí tomándose una cerveza, cuando a lo mejor pues no sabemos realmente las circunstancias de todo o qué es lo que están haciendo. Exacto. En fin, hay que tener cuidado. El vídeo está por ahí en YouTube. Le dieron un poco de tralla en Twitter. Bastante. Y en fin, a nosotros llegó así. Y bueno, pues ya que estamos aquí en este ámbito pequeñito, local, viendo que los grandes políticos españoles están de vacaciones por verdes prados. El otro día Rajoy invitaba a los periodistas españoles a que asistieran a un paseo sin preguntas. Eso es muy fuerte. Yo creo que, vamos, de hecho decían que ponían el titular de los 800 metros lisos de Rajoy o... Sí, algo así, ¿no? Sí, bueno, es decir... En plan, nos trae aquí para verlo andar 800 metros y pasar por delante de las cámaras y ni siquiera pararse para hacer ninguna declaración. Vale. Son estas cosas, estos sinsentidos, estas sinrazones de la política nacional. Sin palabra. Pero también pasan cosas en local. En este caso, aquí en Córdoba, ha habido el incendio de un puente. Y bueno, pues a principios del mes de agosto se producía el incendio en uno de los pilares del puente del Arenal de Córdoba. Y bueno, pues esto no sirve, lo podemos extrapolar fácilmente, es decir, no solamente para hablar de esto, pero bueno, parece ser que hay una mezcla de factores como el mal estado de limpieza y mantenimiento del cauce del río y el posible, o más que posible, motivo de robo de cobre y otros metales del puente, pues son los que han hecho que alguien pensase que sería una fantástica idea meterle fuego al pilar del puente para llevarse todo lo que pudieran de allí. Claro. O sea, fíjate qué mentes tenemos por aquí, ¿eh? Sí. Bueno, pues parece ser que el hecho de la reparación y apertura del puente a pleno rendimiento, porque de momento se puede pasar a pie por allí, no pueden pasar coches ni vehículos pesados, pues parece ser que esta recuperación del puente no va a ser nunca antes en un periodo de tiempo inferior al año, y lo que no se sabe todavía es el coste, porque están pendientes de análisis, de estudios, que van a llevar tiempo y dinero también. Bastante dinero, además. Estamos sí, como no. Para ahora. Hombre, el tema está en que yo creo que el encontrar quién haga la obra ya no va a estar tanto en los estudios, sino en encontrar quién haga la obra y no tenga problemas para cobrar con mucho retraso por parte del Ayuntamiento de Córdoba o de quien quiera encargarle el pago de esta obra. Desde luego. Hay otra cosa, y es que, bueno, pues si ahora nosotros solemos correr o pasear por la ribera, y hay mucha gente que también lo hace, y bueno, pues pasear por la ribera de Córdoba es como presenciar una de esas películas apocalípticas en las que la naturaleza ha ganado la batalla a la humanidad y se va abriendo paso a través de la ciudad. Ya sabes, empiezan a salir plantas de los edificios, animales por ahí corriendo por mitad de la calle. Pues eso es lo que es la ribera de Córdoba ahora mismo. Es decir, prácticamente es eso. Yo no quiero pensar qué pasará con esa vegetación, con toda esa frondosa y abundante vegetación, cuando lleguen las primeras lluvias en octubre, noviembre, o cuando lleguen las lluvias mayores el año que viene, en febrero o marzo, que es cuando suelen llegar. De hecho, eso es lo que pasa en muchos sitios, riadas y cosas, o sea, fenómenos tipo así, que se producen por eso, por la mala limpieza, porque no se cuidan esas cosas. Mala limpieza, nula gestión y mantenimiento. Exacto, o sea, plagas de bichos, o sea, yo miles, prefiero millones que, de cosas. En vez de que hagan 20 parques, hagan 4, pero mantengan 4 parques bien, claro. Porque normalmente lo que pasa, ven muchas áreas de juego que crean para niños, que las crean, las ponen muy bien, las inauguran y después las abandonan por completo. La abandonan completamente. Entonces, quizás es preferible que en vez de hacer tantas, hagan alguna menos y esas se mantengan. Y si se rompe algo, pues se repare y se arregle. Pues sí, seguro que si no hubiera habido jarasca por ahí a la que prenderle fuego, pues les habría sido un poquito más complicado hacer esta fechoría, ¿no? Pues, pero bueno. En general, en España encontraremos que este mal mantenimiento, esta política del recorte, esta forma de pensar nada más que en el corto plazo y en dejar un poco que la suerte sea quien decida qué es lo que se hace y cómo se hace, bueno, pues esto es lo que nos va a tocar sufrir ahora. Es decir, aquí ha sido un puente, en otras ciudades pues habrá sido otra cosa. Pero vamos a encontrar cómo las estructuras que tenemos, las infraestructuras que tenemos, carreteras, puentes, van a irse viendo deterioradas, al igual que se van viendo deterioradas la sanidad, la educación, porque bueno, estos recortes feroces solo piensan en que hoy no tengo más que esto que gastarme, pero no están pensando en mañana, que es lo que va a pasar, o dentro de 5 años, o dentro de 15 años, que va a pasar. Y además eso se suma, pues eso, que la ola de vandalismo que hay ahora mismo con el tema del cobre y todas estas cosas nos está destrozando la economía. Vamos. Barrios enteros sin luz, luces, porque sin... sí. Impresionante. Bueno, pues hasta aquí han llegado la semana triste. ¿Qué te parece? Pues un poquito triste, pero bueno, vamos a empezar ya con las noticias express. Y bueno, el presidente de la COE, que al parecer este año la han dejado sin vacaciones el hombre, va camino de convertirse en el nuevo Toni Cantó, porque ahora Juan Rosell, presidente de la COE, como hemos dicho, pues nada, se le ha ocurrido que sería muy buena idea quitar algunos de sus privilegios a los trabajadores indefinidos e incrementarlos a los trabajadores temporales, que según ha destacado, pues forman parte del 90% de los contratos que ahora mismo se hacen en España. Esto lo ha hecho en declaraciones a Onda Cero y ha reconocido que este planteamiento tiene muy pocas posibilidades de ver la luz, o ninguna prácticamente, pues ya que para los trabajadores indefinidos... ceder parte de sus privilegios a la otra gente, eso es algo inaceptable, ¿no? Yo no creo que sea un discurso de ceder o no ceder los privilegios, sino es un discurso en el que los que tenemos que ceder somos siempre nosotros, los que estamos en paro, los que sufrimos los recortes, los que sufrimos los ERES, los que estamos en la calle o directamente sabemos que no vamos a trabajar más, somos los que tenemos encima que ceder lo poco que hemos conseguido ganar, pero los empresarios, y no hablo de empresarios de cuatro trabajadores, sino de los grandes empresarios, a los que este señor representa, ellos van a seguir ganando. Claro, es más fácil eso, mientras ellos ganan el dinero, lavarse las manos y pasarle la patata caliente a los trabajadores, como si encima esto fuera culpa suya. Claro. Pero bueno, ahí está, otra perlita más del verano. Muy bien. Reino Unido avergonzará públicamente a los empresarios que no paguen el salario mínimo. Y lo hará eliminando los 7 requisitos que hasta ahora eran necesarios para hacer público el nombre de los empresarios incumplidores. Pues de esta manera el gobierno espera que la mala publicidad que se le va a dar a los empresarios, que en otras circunstancias podrían verse tentados a no pagar el salario mínimo, pues podría poner freno a esta práctica abusiva de pagar sueldos por debajo de los sueldos mínimos. Entonces, pues nada, hará que se cumpla un poquito más la ley. Hombre, espero que esto se pudiera hacer también aquí en España, porque sería divertidísimo. Solo tienes que ver, por ejemplo, la oferta de trabajo en InfoJobs para enfermeros, por ejemplo, que veíamos esta semana, y ves cómo te piden que tenga, piden que tenga absolutamente de todo, y el sueldo que te ofrecen 12.000 euros al año. 12.000 euros al año, así, ¿no? Cosas así. Y bueno, tienes que tener un par de idiomas, hablarlo de manera súper fluida, tener 5 o 10 años de experiencia en el campo que ellos necesiten, disponibilidad total para moverte, viajar, coche, hacer jornadas de 12 o 14 horas cuando ellos les convenga, y todo esto por sueldos que van a ser de 1.000 euros brutos al año. Está claro que salir en una lista negra pues puede ser una medida bastante bastante efectiva, ¿no? Para estas cosas, al menos por lo menos por vergüenza. Al menos para saber dónde no ir a buscar trabajo. Exactamente. Conmoción en Bank of America tras la muerte de un becario. Un joven de 21 años, becario en este banco de Londres, ha sido encontrado muerto en su habitación tras haber trabajado, según fuentes, durante 72 horas seguidas. A este joven, al que solamente le faltaba una semana para completar su beca en la entidad, habría sufrido un ataque epiléptico, supuestamente debido a los horarios extenuantes que pues vendrían a rondar entre las 12 y las 14 horas diarias, que, por cierto, suele ser una práctica habitual en esta banca de inversión londinense. Pero bueno, la verdad es que esta dura prueba la tienen que pasar muchos becarios y mucha otra gente, muchos otros colectivos, porque los mismos MIR que están en práctica. Sí, los médicos internos residentes españoles están haciendo están en jornadas abusivas también. Y se están cascando los mismos horarios. Es decir, aquí lo más normal es verlo trabajar 24 horas seguidas y al terminar su turno de guardia de 24 horas seguidas, verlo enchufarse otras 8, 10, 12 horas porque tienen que hacer su turno normal. Porque y no pueden descansar. Una miseria, desde luego, hombre. No quiero decir, están estudiando, pero bueno. No. Al igual, ellos están estudiando. Bueno, están haciendo su residencia, vamos, pero... Sí, no, ellos están estudiando, ellos están haciendo su residencia, pero para el hospital no son más que mano de obra barata. Exactamente, por eso le meten mano, claro. Sí, efectivamente, ellos solamente quieren residentes, cuantos más mejor, claro. Pero después no quieren contratar ningún médico de estos cuando termina, claro. Porque cobran mucho. Al igual que muchos becarios que habrá en España y que también se aprovecha mucho de ellos. Pero no hace falta, los becarios, hablamos de sueldos de chiste, este señor o este chaval cobraba 3.000 euros al mes. Al mes, que era, bueno, para independientemente Londres no sé del nivel de vida de Londres, aquí tengo amigos que son ingenieros o son peritos y tienen más de 10 años de experiencia y para que vean 800 o 900 euros al mes. Sí, bueno, y que hacen contratos de prácticas, mucho cuidado. El tema es este, es decir, porque están con contratos de formación. Exacto. O sea, tengo 10 años de experiencia, me contratáis con 10 años de experiencia y me haces un contrato de formación. Si eso no es abusivo, que baje de hoy lo vea, ¿no? Bueno, o cualquier empresario español, cualquier autónomo. Autónomos también están muy maltratados. En 24/7. Bueno, el ruso que engañó al banco. Esta noticia también ha inundado Twitter por la hazaña que ha hecho este hombre. Es un héroe. Y es que Dmitry Argakov se ha convertido en un héroe, y vamos, con todas las letras, al conseguir incluir condiciones ventajosas para sí mismo en la letra pequeña de un contrato que le hizo llegar su banco. ¿A cuánto no nos ha llegado publicidad o telefónica o por correo de créditos preconcedidos, tarjetas de crédito? Bueno, sí, sí. Ahora quizá no tanto, pero hubo un tiempo en el que por correo te llegaba de todo. Pues nada, este hombre escaneó el impreso, pero redactó sus propias condiciones. Cambió un poquito la tasa de interés y la fijó en un cero, por supuesto. Ni para uno ni para otro. Ni para uno ni para otro. Canceló la comisión por concesión del crédito, 429 euros, ¿eh? Y además introdujo una cláusula que lo liberaba del pago de cualquier tipo de comisiones, fuera cuales fueran. Pero bueno, no contento con todo esto, que ya salía ganando, encima sustituyó en el contrato la dirección de la página web a que el banco, al que el banco remite al cliente para informarle de las condiciones generales del crédito, y él puso una página creada por él mismo. Entonces, claro, el negocio era redondo, o sea, el trato era redondo. En esta página, el banco se comprometía a pagar 3 millones de rublos, lo que vienen a ser 68.000 euros, al cliente en caso de incumplimiento o modificación del contrato después de su firma. Ya, aquí ya firmó su Una vez que firmas... Pues claro, cuando el banco descubrió todo el pastel y vio toda esta, toda esta jugarreta que le había hecho el hombre, ya era tarde, y reclamando los pagos se encontró con diversas demandas por parte de este cliente, ya que no es ilegal que el cliente incluya sus condiciones en un contrato, aunque normalmente no se suele hacer, hombre. Esto yo creo que va a crear un antes y un después. O sea, ahora ya más de uno va a intentar ahí... Si ya es raro que alguien se lea las condiciones, o sea, que alguien se lea el contrato, calcula que alguien... Que las modifique, bueno, las modifique y que le diga al banco, anda, al favor de firmar esto. Muy bien. Pues nada, al final imagino que tras un intenso juego de negociaciones y amenazas por parte del banco, pues habrán llegado a un acuerdo, pero el banco sigue manteniendo como cliente al señor Agarkov. No se lo habrán podido quitar de en medio. Sería porque legalmente... Sería demasiado sospechoso. Exactamente. Y ya está. Se acabaron las cláusulas abusivas. Abusivas. Yo estaba con lo de Agarkirov en ruso. Muy bien, muy bien. Un nombre inventado. Hay que darle un poquito de medicina a los bancos de la suya. Algunas rabietas salen caras. El Ayuntamiento del Port de la Selva, en Girona, ha reclamado 1.400 euros a una familia por el rescate de su hija, después de que la joven de 18 años y de origen alemán se enfadara con sus padres y se tirara al mar desde el barco en el que estaban. Y nada, los padres pasaron de ella, se dieron media vuelta con la embarcación y volvieron a puerto. 4 horas después avisaron a las urgencias, a los medios de socorrismo, salvamento marítimo, pues para explicar todo lo que había pasado. Según ha explicado el alcalde, por primera vez el municipio se ha planteado cobrar a la familia lo que costó movilizar a todos estos efectivos, pues provocando el coste de 1.400 euros o lo que ellos consideran que ese fue el coste. Y porque el ayuntamiento dice que la situación era fácilmente evitable y que por una rabieta, pues evidentemente sale un poquito caro movilizar todo esto, A mí me parece genial, ya verás cómo la gente se deja de tonterías. Sí, sí. Almohada regazo de mujer triunfa en Japón. Seguimos con las noticias de Japón porque es que lo petan siempre y han inventado esta almohada, como muchas otras que ya han inventado, pero esta se lanzó en 2000. Pero sigue petándolo y se ha hecho más popular si cabe con el tiempo. Y la mayoría de compradores son esas personas solitarias que buscan un poquito de amor, un poquito de cariño, ¿no? De calor humano. La verdad es que para esto es la almohada perfecta porque simula el regazo de una mujer sentada en estilo japonés, así con... En plan reverencia, ¿no? Uh-huh. Y tú apoyas tu cabecita ahí y como que parece que te duermes antes y todo. A mí me parece un poco incómoda, se veía como de plástico, ¿no? Es un poco creepy, da un poco de mal rollete. O sea, está curiosa, ¿no? Pero... La verdad es que vamos a poner el enlace para que la gente la vea. A mí me parece que eso es plástico, que es como silicona. A mí viscolástica no me parece eso. No creo. Pero nada, ¿Cuál será la próxima cosa con la que nos sorprendan estos japoneses? Siempre hay por ahí almohadas de estas con formas raras de brazo. De brazo que te abraza, las que tú te agarras y te abrazan la almohada a ti entero. Sí, sí, hay algunas muy cucas. Bueno, el polémico Cristo de Borja, o más conocido como Ecce Mono, por cómo quedó después de la fallida restauración, por fin cumple un año, ¿eh? Parecía que fue ayer, la verdad, todo ese cachondeo que tuvimos con las noticias del Ecce Homo. Y bueno, desde aquí teníamos que felicitar a esta obra de arte, o no, porque bueno, ya ha sido considerado el mayor divertimento viral del año pasado en España, desde luego. Porque ¿dónde está el Ecce Homo de este año? Porque yo no lo he visto todavía. Yo tampoco. Bueno, no, ¿en qué sentido lo dices? No sé, no veo ese tormentón grande, gigantesco, como el año pasado fue el Ecce Homo, que salió internacionalmente parodias en el... Sigue recaudando dinero. Yo lo único, las únicas noticias que tengo son esas, que sigue recaudando dinero. Y la mujer, a la mujer, hace poco la vi yo en las noticias que estaba pintando etiquetas de botellas de vino. Recuerdo haber visto, no sé si era en el show de Conan O'Brien o en el Saturday Night Live Show, que había referencias, hacían sketch, parodias de esto. No he visto esto. Se han ganado la vida. Bien, hace poco salía, ya te digo, la mujer haciendo etiquetas de una botella de vino para Borja. Queremos nuestro meme de este verano, nos lo estáis negando. Detenidos dos agentes rurales por cultivar marihuana en el Muncia. Ellos dos han sido detenidos junto con un tercer colaborador que era un pastor de la zona y era el encargado de regar la plantación. Uh-huh. La verdad es que era un negocio redondo, porque raro era que los pillaran, ¿no? Pues ellos, encargados de esa zona, pues intentarían desviar un poquito la atención para que no le pillaran. Están pasando necesidad a las criaturas y buscado un sobresueldo. Tampoco tiene más explicación. No. Extraen del pene de un hombre un tenedor de 10 centímetros. Un momento. Amigo, que os aburrís. ¿Por qué os hacéis esto? El anciano de 70 años, nada más y nada menos, que el hombre ya llevaba tiempo jubilado. Digo yo que podría haberse echado a hacer puzzles o a pasear en el parque, yo qué sé. Pues nada, estaba tratando de disfrutar sexualmente con el objeto y no pudo evitar que el utensilio pues se le quedara atascado. Hemos hablado muchas veces de eso. No os metáis nada, porque luego suele quedarse atascado, ¿eh? Eso es, ahí vasodilata, vasoconstricción, vasodilatación, no es buena. Una detrás de otra, porque es que las cosas no salen. Entonces, pues nada, según publica el International Journal of Surgery, es habitual la extracción de objetos del cuerpo humano. Creo que más de una noticia hemos dado sobre esto, como cables, llaves Allen, cepillos de diente, bombillas, termómetros, plantas, verduras, sanguijuelas, serpientes o pegamento, ¿por qué no? Aunque el caso del tenedor es una novedad. A mí me ha sorprendido lo del pegamento. Lo del pegamento, no sé. Y lo de la llave Allen y los cables. No sé, ¿esto qué es? Mira, un termómetro en un momento dado puedes decir, oye, mira, estaba yo ahí con la pasión medidora de temperatura y se me escurrió. Pues no sé. Pero plantas, ¿qué te metes por ahí? Un pino, un... No sé. La novedad era el tenedor. O sea, una ya zarzamora. Hay una cosa más en la lista. O sea, que es lo sorprendente. A esta lista se irán añadiendo cosas nuevas, seguramente. Amigo, no metáis nada. No metáis nada. Oye, un hombre drogado y semidesnudo pasa 4 horas de fiesta en un avión de Merkel. La Merkel. Esta también ha sido noticia esta semana. Y es que la policía alemana está investigando cómo este buen hombre pudo saltarse todos los controles de seguridad del aeropuerto de Colonia, porque al parecer el avión estaba en una zona militar con alambradas, o sea, con... Vamos, que no saben cómo ese hombre en ese estado saltó una alambrada. Yo dudo mucho que este hombre pasara semidesnudo y drogado, perdido, por cualquier sitio de un aeropuerto. Hombre, pasaría vestido, se desvestiría. Imagino que se metiera por allí y llevaría sus cositas para ponerse contento. Pues ahí están investigando. Y el coste de los daños ocasionados ya asciende a 100.000 euros. O sea, que el hombre se lo pasó pipa. Nada, quizás es el momento de tener menos cosas dentro de los aviones. Pues, claro, menos lujo. Que es que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Todo eso es minibar, ¿eh? Le prohíben la entrada en granjas por hacérselo con una cabra. Sí, señor. El inglés Robert Newman, de 23 años, ha sido expulsado de todas las granjas de Reino Unido tras tener sexo con una cabra. Esto es la típica leyenda urbana que siempre hemos escuchado y que por nuestra salud mental nos hemos preocupado de no verificar. Pero bueno, al parecer, cuando el río suena... El acusado admitió el hecho y ha sido liberado tras pagar una fianza. Además de la prohibición, ahora este hombre tendrá un toque de queda entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. Y si vives en United Kingdom y tienes United Kingdom y tienes que pasear a tu cabra a esas horas, pues mejor que no. No. Sácala a otras, ya que sabes el horario del hombre. Si tienes que pasear tu cabra en Reino Unido, a partir de las 7 de la tarde es horario seguro para pasearla. Muy bien. Récord nacional made in Villanueva de la Serena. Por la sandía más grande, que pesa 88,5 kilos. Uh-huh. Nada, ahora hay que ir a por el récord mundial, que ahora mismo lo ostenta una sandía de 120 kilos en Estados Unidos. Hombre, lo de la sandía de 88,5 es made in Spain, perdón. Hombre, eso para un día de marca España. Un día de playa de esto de mucho calor te la comes, ¿eh? Hombre, y toda la playa casi. Crean una cerveza sin resaca. El titular era este. Una cerveza que no deja resaca. Bueno, en un principio es una cerveza a la que le han extraído aquellos elementos que nos deshidratan, transformando a este elixir de la juventud en una especie de Gatorade con mayor cantidad de electrolitos. Aunque más bien creo que estos científicos australianos lo que han redescubierto es la cerveza sin alcohol, porque es que viene a ser lo mismo. Tan odiada y denostada por muchos. Hay quienes ya consideran a estos científicos como héroes y no se paran a pensar que la mejor forma de evitar la tan temida resaca es bebiendo 2 o 3 vasos de agua antes de irse a dormir o directamente no beber. Puto. Para evitar la resaca, cerveza sin alcohol. Yo creo que esta gente quizá lo que han descubierto ha sido más el Gatorade sabor cerveza. Yo creo que va a ser eso, para innovar. Oposiciones para músico ambulante. Uh-huh. Para tocar en la calle en el centro de Madrid, ahora será necesario superar una prueba de aptitud. Y bueno, parece increíble, pero es cierto. Hay que pasar una prueba para poder tocar durante un año en las calles de esta ciudad. Lo único bueno de esto, que yo le he visto personalmente, pues que nos libraremos de los músicos que desafinan. Hombre, yo porque ahora ya la próxima vez que vaya a comerme yo un chaguarma de estos o un kebab, no me encuentre yo a mí rumano con su acordeón dándome la brasa. Ya se procurarán que a los acordeones no le falte ninguna tecla. Hombre, digo esa yo que ya ahí pasarán un control de calidad más exhaustivo. ¿Cómo le hacen el casting a la cabra del acordeón? ¿Cómo? Eso, y la cabra de la pianola esa, no sé, eso ya no la pasa. O sea, el afilador que pasa por aquí debajo de casa con su armónica para afilar, que te avisa con su musiquilla para afilarte los cuchillos y eso. Ese, los gitanos de pianola al estilo Camela con la cabra, yo creo que ya van a poder ser denunciados por la policía. O sea que si lo escucháis cantando en la calle, ya sabéis. Ya. Nada, cuando veas a los vecinos de la calle gritando, tú sí que vales. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta semana. Ha sido rapidito, ha sido caluroso sobre todo, porque tener aquí la ventana cerrada. Estamos aquí, fantástico. Que hay que ahorrar, Cierre hermético, para que no se escape. Por fin hemos podido ahuyentar a la chicharra. Para el que no sepa lo que es una chicharra, porque se encuentra en otras latitudes del mundo, es una especie de polilla gigantesca, como un ratón de ordenador. Que yo creo que se nos ha colado en el comedor porque se oye cerca. Porque esa suena, es como una bocina, un hooter, que está ahí dando la brasa por completo. Hemos tenido que salir con un palo, dar por la pared, por la persiana. Escurrearle agua. Escurriendo agua, insecticida, intentando que se fuera, porque es insufrible, insoportable. Por Dios. Y Se mete en el cerebro. El cerebro. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde vamos a dejar colgados los vídeos, el post de este audio? En nuestro fantástico blog, que es cotidianos.es. Qué bien, te lo sabes y todo. Y si nos quieren mandar un correo electrónico con alguna noticia, alguna sugerencia, alguna que colaboración. Seguimos recibiendo. Muy y bien. Seguimos recibiendo propuestas de las que ya hablaremos, porque son propuestas muy bonitas, pero lo que hay que hacer es animar a la gente al proyecto Patito Feo, porque esta semana habéis estado un poco parados. Es decir, la primera semana os pilló con mucha gana y esta semana os habéis venido abajo. O sea, no estoy viendo por aquí a fluir fotos de comunión. Nada. Foto vergonzosa. Me supongo yo que un poquito antes del Día de los Inocentes, a lo mejor como que la gente se anima por hacerle una broma a la amiga. Yo pensaba dejar esto hasta el episodio 80, quizá tengamos que esperar alguna semana más. No lo sé, animaros, que es que mira que si no, no pongo las dos mías, o animáis a poneros fotos o yo no pongo las mías, ahí queda. Esperemos que las podamos poner. ¿Dónde nuestro nos pueden mail, contactar? Eso, cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, y a través de Twitter como cotidianospod, la tuya personal MaelTJ y la mía de una servidora GemaSur. Bueno, pues saludamos a todos los que nos escuchan desde España, desde todas las latitudes, desde cualquier sitio, desde América, China, desde Japón, desde China también, hay gente de China que nos escucha. Sí, lo sé. Igual nos mandan una almohadita de esta de regazo de... ¿O no? Muy bien, pues ¿tú tienes ya tu entrada para la JPod? Por supuestísimo. Y ya hemos aportado nuestro granito de arena, al crowdfunding. Yo la tengo. Aunque haya terminado. Yo la tengo y te la puedo enseñar si quieres. Aunque haya terminado, tenemos que entrar en el sorteo de esas fantásticas noches en ese fantástico hotel. Sí. Eso ¿cómo sí, no? Podéis colaborar, sí. Uh-huh. Hacéis una aportación superior a 30 euros o a 30 millones de dólares, lo que queráis. Entráis sí, en el sorteo de dos noches, eran, ¿no? Sí. Para pasar un fin de semana en Madrid, además. ¿No? Estoy buscando la entrada para enseñártela, para que sufran de envidia por completo. Es preciosa, tiene unos colorines buenísimos. Sí, sí. Naranja butano. Muy bien, al fin tendremos una oportunidad de usar este passbook. Y no animaros, que queda muy poco ya para todo. Estamos ya casi en septiembre. Quedan un mes nada más para las JPod. Estamos ya frenéticos y nerviosos por ir y con muchas ganas de ver ya a todo el mundo, bueno, de reírnos. Todo está preparado para intentando que finalmente podamos asistir. Pero bueno, la ilusión está puesta ahí. La reserva está hecha, las entradas están sacadas. Y con muchas ganas de... Habrá que tentar a la suerte y que no nos salga nada mal y podamos ir. Pero esperemos bueno, que sí. Esperemos sí. Que no, esperemos poder ir. Sí. ¿Nos vemos la semana que viene por aquí? Por supuesto que nos vemos, hombre. ¿Qué pasa? Yo esas cosas, esas guarrerías no me gusta. No, las noticias de esas cosas de, o sea, pelos en el ketchup. Lo de y las eso cucarachas, no, 100, no sé cuántos millones de cucarachas, el ketchup lleno de pelo de roedor. No, no, a ver, lo estamos comentando ahora de aquí, entre tú y yo, así. Porque es que eso está feo. Eso no, tú le dices a alguien el pelo en el ketchup, la gente ya no come más ketchup. O sea, yo lo de la cucaracha, yo me tocó una vez ver en... No, hay un bareto. Muy guarro, de estos bares que entras y si te vas a apoyar a la pared, la miras y dices... Ay, sí, como que las moscas se quedan pegadas en los servilletes. Ahí está. ¿No? Bueno, recuerdo otro pasaje. Esto ha hecho venir a mi memoria otro pasaje. Pero el de este día era en la plancha. Esto de que ves por allí una cucarachilla, tampoco es raro ver una cucaracha en un bar, pero verla por encima de la plancha, sí. Ese cocinero impávido cogía la espátula y decía ¡chas! Dios, y aplastó la cucaracha en la plancha. Efectivamente. Un movimiento de muñeca, fuera de allí, nadie vio nada. Bueno, o sea... ¿Ves? Es que estas cosas no se pueden decir. No se pueden decir en un directo. ¿Pero por qué si este hombre hacía cocina tailandesa? O sea, aquello era su vocación. Era una fusión. Era su pasión. Era una fusión entre bocata de calamares con cucaracha, aderezado con cucaracha. Es como ese otro sitio cutre al que fuimos, que llegamos, nos sentamos a la mesa, había un montón de moscas y demás, y pedimos que nos limpiaran la mesa, y cuando nos limpiaron la mesa, no se apoyaban ni las moscas. O sea, la dejaron peor. Sí. Nos levantamos, bueno, y nos fuimos. ¿Quién no ha ido a esos bares de barrio? Normal, alguno hay. No corráis por los pasillos. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.